ante la prohibición de funcionamiento que anteriormente que hicimos como autoridad sanitaria y ante, en este caso, de rebeldía, procedimos a fiscalizar nuevamente este hogar y decidimos en conjunto hacer la clausura, porque realmente las condiciones con las cuales están los adultos mayores adentro son catastróficas.